comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I sí que és bon dia, eh? Ja ens contava ahir César Molins que a partir d'avui ja tindríem millor estar i arribaria el ponent que tindríem solet i pujaeta de temperatures després dels dies de pluja que han vingut molt bé per al camp, però que, escolta'm, ja estàvem a punt de que ens trauré aletes i brànquies. Tampoc, és per això, no estem tan acostumats a la pluja. Però bé, va, bé, va, com esteu? És un bon dia, perquè és dimecres 11 de maig, és el dia que tenim, així que anem a disfrutar-lo i a compartir com cada dia en ta casa, en la 97.7 Ràdio, l'actualitat en València Abierta. Ai, per l'amor de Déu. Vull canviar-li un beix molt fort així a Pilar Nadal, que la tenim així en la taula de control i de so i d'allò i de tot, fent lo que... En fi, fent lo que podem. Avui tirem molt en falta a la nostra estimada Sílvia Tomàs, que li enviem un beix també molt, molt, molt fort i li desitgem molta sort. També, en fi, qüestió familiar que està passant, que en fi, volem això, que vagi tot molt bé, que vagi tot molt bé. Bon, i molt contents estem també de que estan en la cosa molt bé, conforme podeu veure en la portada del diari Levante, el Mercantil Valenciano, una fotografia molt esperada del gran Fernando Bustamante, un dels millors fotògrafs que tenim així en la casa, perquè és la fotografia, la imatge de l'esperança. Us hem parlat en alguna ocasió del cas d'este menudet, Osman, este menudet d'origen afganès que està refugiat, fugint de la guerra en sa casa, al costat de la seva família, i estava vivint en una tenda de campanya, en un campament de refugiats a Idomeni, a Grècia, i que el xiquet té una paràlisi cerebral, que si ja és, en fi, prou desgràcia eixir de casa, deixar-ho tot, deixar la teua terra i m'emprendre una aventura que no se sap on arribar, imagineu esta família en esta criatura, no? Total, que el guapo de Oman, perquè és un xiquet preciós, en uns ulls molt grans, ja està en casa. Ja sabeu que hi havia esta iniciativa arran del treball de dos bombers, dos tios estupendos, un cor així de gran, enorme, de Bombers en Acció, de la ONG Bombers en Acció, i que són d'ells, que coneixen d'este cas i mobilitzaren també a les autoritats perquè ara ja Osman estiga a València, començant, conforme és el titular avui del diari Levante, una nova vida. Està el minutet ingressat a la FE, on tot el treball dels experts en neurociència treballen per a que Osman i després també tota la seva família tingui una millor qualitat de vida. Després, és possible, pel que està parlant, que al remat, quan el xiquet estiga millor, se'n va anar a Elx a viure també propet d'estos bombers, en els quals òbviament la família també ha fet una amistat i una relació. Bueno, doncs és bonico, és molt bona notícia, no?, per arrencar un dia com el d'avui, en el que també és de veres que en el panorama polític estem, no ens fiquem molt en aquestes qüestions en el programa, però és que de veritat jo no sé, tu t'aclarixes? Tenim que votar ara el mes de juny i tu t'aclarixes? Vull dir-te, anem a veure, que resulta que ara, bueno, pues San Pedro Sánchez, Susana Díaz, diguen-li a Ximo Puig, home, Ximo, tocallo, Ximo, a veure, no espera ahí, a veure, en Podemos i en Compromís anar junts al Senat no va per ahí, que ja Pedro ha dit no gràcies. Com està això? Hi ha un cisma, potser si hi ha un cisma o un santo Cristo, però, escolta'm, jo de veres no sé a lo que aclarir-me. Mira, bona notícia pel que fa, que estem parlant del mes de juny, no ho sapere, lo de tornar a votar i tot això, no ho sé, d'ací allà igual canviem de parecer, però estem d'una manera... Però mira, arribarà el mes de juliol i agost i tindrem bones notícies. Ara de seguida us ho contem, perquè anem a compartir també en el programa Bueno, l'actualitat de la crònica social de la setmana, perquè ve Ferran Cano a contar-nos que és el que hi ha en els quioscos, en el paper cutxer que diu La Ola, que diu La 10 minuts i això. La Ola, no, després vos ho comentem, no és molt d'això. Home, la xica esta, Marta Ortega, serà per diners? Pues bueno, ara vos ho contem, però el que sí que estic un poc més preocupat és per la meva Isabel Preisler, que diu La 10 minuts que està sent investigada per Hacienda, que li han sol·licitat a la dona o l'empresa que ella tinga, o conforme estiga la cosa, diu documentació correspondent a 2 anys. A 2 anys de lo que la dona faça o deixa de fer. Total, que això faltava pel duro, perquè ja sabeu que ha sigut, no me digues que no ha sigut colpidor per al personal, vore a tot un Imanol Arias, que l'home escoltarà lo que escoltarà, però li posem tota la cara de Vicent Ferrer i de Cuéntame i tot això. I ara resulta que diu que estava també en la tramolla, bueno, que si sabia l'assessor fiscal, que es veu que estava distraguent uns diners a les Islas Caimán, o ve de saber a quin paradís fiscal. Bueno, bueno, també hi ha Ana Duato, que també, claro, en el mateix tinglao està el tema. Bueno, anem a veure, estan viriguant això, no? No anem a culpabilitzar a ningú, però no me digues que isquen dels xutxats. Ana Duato, especialment l'altre dia, tot això, no? Diguem, m'han enganyat. Dius, bueno, i clar, de moment diu que no estan sent investigats, però que com són clients la productora, que fa Cuéntame, que es diu Ganga, que ja té botons també la cosa de posar-li la productora Ganga, saps com? Diu que és client d'un bufete d'estos d'abogados de mucha pasta que manejaven un poc el cotarro. Diu que han ocultat i no han ocultat el fisco los salarios. Diu, a mi, los salarios de Imanol Arias i de Ana Duato, que cobraran un bon jornal les persones, que també fan bé de cobrar-lo, vull dir-te que d'això. Escolta, això ho comentarem també en companyia de Maite Mercado. Pues ara resulta que l'investigació també arriba a Isabel Preisler. Bueno, bueno, bueno. I del València què? A la 1:05, pues està el mestre Bau amunt i avall, perquè dius, que ganes tenim que acabi la temporada, que ja va bé que el divendres ja sigui l'últim partit. Però ara ve la cosa de l'entrenador, que si Lopetegui, que si agrada Lopetegui, que si no agrada Lopetegui. Anem a veure com està la cosa. Diu que Sampaoli, ara este Sampaoli, diu que li he dit... Que ha dit que no al València 2 voltes de Sant Paoli. Però qui ha oferit a Sant Paoli? Méndez, ja estem en el lío de sempre. Jorge Méndez manejant el cotarro. Ara raonarem una miqueta de l'actualitat esportiva. I el que vos dia de l'estiu és que ja sabeu que quan arriba l'estiu a la ciutat, al Cap i Casal hi ha festa gran, perquè arriba la Fira de Juliol, que és Fira de Juliol i després el que li penja, perquè després en agost també n'hi ha mandanga i això, però que venen, escolta, a vivers gent de primera categoria. Jo estic molt emocionat perquè ve la Electric Light Orchestra, hombre, com mi amigo Jeff Lynne, i tota la quadrilla, hombre de tota la vida, la Elo, que maravilla. Ve Gloria Gaynor, hombre, Gloria Gaynor que tindrà una pila d'anys, però és que escolta igual té, igual que José Luis Perales o Rafael, que estan estupendos, o los Rolling Stones. Diu Gloria Gaynor, I Will Survive, se'n recordeu d'aquella cançó? Això és boníssima també, doncs Gloria Gaynor, diu que va vindre també. Alan Parsons, ve una gent de categoria, Alan Parsons. I després ve una xicona que és estupenda, però estupenda, a banda de guapa i de templar, és un exemple de lo que és superar un càncer ahir en un parell de... anava a dir, de mamelles, sí, home, sí, ben dit, un càncer de pit. Perquè és una xicona que... ha sigut, ja dic, un exemple de lluitadora. En escena és una energia que te pots morir, canta funky i soul de categoria, pues que siga negra, però és blanca, va, rubia i guapíssima, que també vindrà als Jardins de Vivers. I és esta xicota que li diuen Anastàsia. Tira-li. Que pareix negra, no va dir-te, és que de veres te la sents cantar, esta criatura. Bueno, posem la musiqueta d'Anastàsia, farem una paradeta ara en seguida, i arriba la professora i doctora Maite Mercado, Maite Market, que estarà al caure, per a parlar una miqueta de la tele. Ai, que diu que Antonio Lobato ha fitxat per Televisió Espanyola. Ja mira tu, i les Campos van a fer el programa. Ara vos heu contem tot, mentre quedem amb la musiqueta d'Anastàsia i tornem en seguida. mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. For you. Bueno, qué bonita canción, ¿eh? Siempre, no, a mí me vengo arriba. El verano te ha exaltado ya el calor que te... Llámale verano. Verano de medio mayo. Llámale poniente, pues tenemos viento de poniente que nos ha traído estas temperaturas tan estupendas y la presencia que siempre agrada de Maite Mercado. Buen día. Arroba Maite Market, alta definición, su columna televisiva aquí en Levantes de obligado cumplimiento. Bueno, aquí charramos un poquito de la actualidad de la tele. ¿Todo bien, jefa? ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Qué marcha llevas? No. ¿Ya te estás tomando el solecito? ¿Qué? No, que va. De trabajo en trabajo, pero bueno. Bueno. Al menos hoy se ha despertado mejor el día. Oye, y hablando de Poniente, precisamente mejor en Poniente, es como titulas tu crónica. Qué y bueno, para tu columna. Sepa, Poniente es el mundo de Juego de Tronos. Es verdad, es que no estoy yo. Yo creía que era el invierno y ahora resulta que es Poniente. Y entonces, lo que viene a contar Maite Mercado, voy a hacer un pedazo de spoiler aquí de Juego de Tronos. No se puede decir spoiler, hay que decir destripe. Destripe. Como decíamos de pequeñas, no me destripes el programa. Pues que luego lo dejamos de decir, pues ha dicho la Fundeo. Bueno, claro que hay que decirlo también. Vamos a destripar Juego de Tronos. Qué bonita sintonía del programa y qué cabecera más chula. Fue lo primero que me sorprendió cuando arrancó la serie. Incluso tengas los DVDs, no pasas de prisa a la cabecera, porque es un gusto verla. Pedazo de trabajo de animación en 3D o lo que sea eso, porque mecanismos... Además cambia de vez en cuando, o sea, cambia según donde suceden los acontecimientos del capítulo. Ah, se nota que no soy nada seguidor, ¿no? No por nada, lo intentaron mis hijos, pues mega fans, y ¡ah, papá, que es que mal! La última serie que vi fue Starsky Hutch, llámame antiguo. Pero no las nuevas, como que no. Las nuevas, bueno, desde Starsky Hutch hasta aquí, bueno, han pasado unas cuantas. Pero las buenas que decía Ironside, ¿sabes? Bueno, aquello, no. Las calles de San Francisco, todas aquellas el buenas. Equipo A, el equipo A, que ahora también está que muy que diga el equipo A, bueno, clásico, tiene cierto aroma, ya, esto es moderno para mí, el equipo A. Bueno, entonces, bien, ¿qué está pasando en Juego de Tronos en realidad? ¿Cuál es la movida? Bueno, Juego de Tronos ya llevan 3 capítulos de la 6ta temporada y bueno, lo más, yo es que ya había comentado en otras, bueno, cuando murió Jon Snow en el último capítulo de la 5ta temporada, nos quedamos todos sobrecogidos porque esta es una serie donde mueren sin parar, o sea, hay palma, todos los días muere alguien y además mueren protagonistas, que es una cosa que la primera temporada acaba con la muerte de uno de los principales protagonistas. O sea, tú eres y todo actor el mundo, y te contratan Juego de Tronos y dices, sí, vas a morir en cualquier momento. Bueno, no voy a firmar un contrato muy largo. No, ¿no? Vale, muy bien. Y entonces, claro, pero este personaje pues es bastante, bueno, muy importante y es casi el único bueno de toda la serie, porque son todos bastante, en fin, maquiavélicos, traidores, mentirosos. Era buen hombre. Era bueno. Y entonces ya dices, matar al único bueno, pues que va a ser de la serie. Entonces estábamos un año desde que acabó la otra temporada especulando sobre cómo iba a resucitar, si se iba a transformar en lobo. Sí, aquí está pasando el Juego de Tronos. Bueno, es que podía pasar, porque también tiene un punto de fantasía. Que a mí es lo que menos me gusta, porque de vez en cuando pasan cosas muy raras, totalmente nacen engendros. En las series, digamos, normales, por ejemplo, la alquería, querías hacer desaparecer un personaje y se iba a América. Bueno, más fácil, desde luego. No necesitaba ni bolsas de sangre. O como eran los 60, pues si es una chica, pues mira, quedó embarazada y se fue del pueblo. Pero un Juego de Tronos directamente lo matan y se reencarna en otra cosa. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Y entonces a este chico pues le traicionaron además sus compañeros y le pegaron no sé cuántas puñaladas. O sea que era difícil, estaba bastante muerto. Y realmente empezó la serie, esa temporada empezó con él más blanco y más muerto que muerto. Yo creía que la peor serie que había en este rollo era Calígula. Que también, nada, aquí mueren muchas más. Calígula, hubo película y luego yo Claudio también. Sí. Como verás, tengo unos referentes muy contemporáneos. Sí, como verás, me acuerdo también. Sí, aquello era más fino. Sí, menos sangre. Aquí hay más sangre. Sí, esto es más alto. Más sangre. Bueno, y nada, entonces, también me han dicho. Una bruja le ha resucitado. Toma. Tal cual. Pero así. Vamos, con las pócimas, lo que hacen las brujas. Ahí, cosas de brujas. Le ha cortado unos rizos. ¿Ha cortado los rizos? Sí, al estilo Sansón, perdía la fuerza, pues está al revés. A este le han cortado los rizos, los ha metido en un fuego, ¡pum! Y ¡bim! Abre los ojos. ¿Y revive? ¿Pero ya es el mismo? ¿O está poseído por algún tipo por de...? Hay algún tipo de movida. Vamos a verlo a lo largo de la temporada. Igual ya no es tan bueno. Claro, igual ya no es el mismo, porque cada vez que él... Porque en esta serie se ve que hay otros personajes que también han revivido, o sea, porque la bruja esta tiene ese poder... Y cada vez que revives, porque puedes morirte otra vez y volver a revivir. No dos veces. Hasta cuántas veces. Pero y cada vez pierdes un poquito de ti mismo. Entonces igual ya no está pues bueno. Se te ha enganchado el alma de algún en pena. Y ves tú de momento va a cambiar de trabajo, porque es que él era guardián de de los que protegen en la tierra, de los malos, que son unos zombies, una cosa así. Guardián extraña. De los zombies. Oye, como faena, está bien pagado. Bueno, no, además hacían un juramento, eran como monjes. Un juramento de por vida. Totalmente abstinencia de todo y solamente para salvar yo con los zombies igual está divertido la cosa, como se ha muerto y todo el mundo vio que se murió, pues digamos que se va a liberar del juramento y va a poder cambiar de trabajo y entonces se va a ir igual resulta que ahora se hace un licencioso y va por ahí rompiendo corazones. Por eso que ahora está muy interesante, porque no sabemos qué va a pasar y además no lo sabe nadie, porque como la serie está basada en unos libros que son, creo que más de fantasía, yo los libros no los he leído, pues siempre había un montón de fans que se habían leído todos los libros y entonces sabían lo que iba a pasar, iban de listos. No, pues es que no. Ah, pues esto en el libro, lo típico, esto en el libro no es así, es esa. Y esto ya verás lo que pasa. Y ahora se han quedado rotos porque ya no hay libros. Ajá. O sea, la serie realmente ya la hacen solo los guionistas y está, se ha independizado el autor. Porque R. R. Martin ya han no adelantado. Sale. Este escribe muy lento, muy lento. Sus libros son muy gordos, muy gordos. Le han dado tres o cuatro fortunas y han dicho... Con lo que genera de dinero Juego de Tronos, o sea, el ritmo de la tele... ¿Cuántas temporadas van ya? O sea, la sexta. Sexta temporada. A 13 episodios, ¿no? Por cada una. Caray, ya son... Está una peli bastante larga. Sí. Bueno, ¿y series españolas que te gustan? Sé que eres tú bastante fan de Vis a Vis. Sí, de hecho, no he escrito aquí porque ya no me cabía, pero igual para el viernes, porque en Vis a Vis el otro día murió alguien estilo Juego de Tronos. O sea, porque ya... claro, la manera de hacer las cosas en Juego de Tronos, ya sabes que todo eso se expande por ahí. Y murió un personaje, no voy a decir quién, por si alguien, como solo ha pasado unas semanas, bueno, si alguien no lo vio. No digas, no. Pero era un personaje, de la familia principal, digamos. Y entonces también los que no ven Juego de Tronos se quedaron ahí, impactados. Nosotros ya, ¿no? Porque ya, en fin, puede morir más, no pasa nada. No hemos acostumbrado a que mueran los personajes en pantalla, ¿no? Pero sí, Vis a Vis lo hace esta noche. Y, se quedó súper interesante porque realmente es una serie que atrapa, ¿no? Porque tiene... Y los personajes han evolucionado desde la primera temporada. Ahora oiremos el corte. El ecosistema es la cárcel, digamos. Aunque también hay cosas que pasan fuera. Sí. O que ya se han fugado. ¿Cómo es el rollo? Se fugaron, pero volvieron enseguida. ¿Las trincaron? Sí. Ah, bueno. Pero porque lo que mola es la cárcel. Al final es todo en la cárcel. Porque luego hay escenas, fuera, porque estaba la familia de las que están en la cárcel. Y con la cárcel. La policía que estaba persiguiendo a otros por ahí. De vez en cuando salen al médico o algo así, pero no. El drama pasa en la cárcel. El tema es en la cárcel. Claro, en la cárcel. Ahí, o sea, todo, claro, una luchas aguerridas. Mujeres muy malas, wow. Las buenas lo pasan fatal. Y deslenguadas. Mira lo que dicen, por ejemplo. ¿Te crees la puta ama de la cárcel? Pero se acabó. Ahora hay otro gallo en el gallinero. ¿Y sabes quién es? Toma, pero es una chica y es un gallo. Y esta era la buena. ¿Cómo que era la buena? ¿Ah, que la cárcel la ha transformado? Esta es la buena, la protagonista. Bueno, es una serie muy coral, pero esta es la protagonista principal, digamos, y es la que entró siendo inocente, bueno, la primera temporada en la cárcel. Y claro, después de estar allí, con toda la peña que hay allí, las cosas que están pasando, pues ya se está haciendo dura. Y hace hasta boxeo. Y entonces van a pegarle a ella y monta una, bueno, entonces es muy, o sea... Tiene mucha violencia, o sea, por eso digo que no se parece nada a Juego de Tronos, porque el tema no tiene nada que ver, pero sí en cuanto a la violencia, la sangre a veces también se ve en la cárcel, y claro. Sí, o sea, escenas hasta escenas de sexo, también la semana pasada, de la marinera. Todo de chicas, sí. Digo yo una cosa, Maite, instituciones penitenciarias, ¿qué dice el asunto? Porque claro, a ver si el personal va a pensar que impicasen, ¿te entiendes? No, pero es que lo han hecho bien porque es una cárcel privada. Que no existe, o sea, evidentemente todo lo que pasa en Cruz del Sur se llama la cárcel. Podemos homologarlo. Lo han flipado tanto. Exacto, que estamos externalizado el servicio de las cárceles. Entonces es una cárcel de gestión privada donde se reúne una junta ahí para decidir cómo fustigan a las, o sea, si fustigan más o menos a las presas. Y hay unos dueños que también, o sea, tiene que ver con beneficios y tal. Entonces, como era gestión privada, no se puede achacar nada a instituciones penitenciarias. Si no han dicho nada. Eso es muy ficción. Bueno, entonces la recomiendas, está sí, bien, sí, ¿no? Sí, yo la recomiendo muy porque bien. Además, incluso, o sea, es un poco diferente a todas las series españolas, ¿no? O sea, El Príncipe y Vis a Vis pues han sido las series que han cambiado un poco el tono de eso, de no ser, pues son de policías y son de ladrones y la gente es mala, la gente muere, la gente dice palabrotas y tal. Bueno, como, o sea, en la vida, y como en las series americanas. Exacto, claro, como en las series americanas, perfecto. Que eso a veces dice la gente, no, es que está mola porque es como una serie americana, no parece española, ¿no? Entonces, bueno, a mí como también me gusta mucho. Porque no es tan blanquita, tan así tipo, exacto, Velvet. Y eso así, que los personajes, ¿no?, son realmente, pues, son malos o medio malos. Pero eso, hasta la buena, que es Macarena, la que hemos oído, se está volviendo, o sea, no es que sea mala, pero se está volviendo dura, capaz de pegar y capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Porque es que la cárcel, lo que pasa ahí en la cárcel está... El otro día subastaron a una chica. ¿Cómo que supuestaron? Tienen esclavas. ¿En serio? En serio. Qué fuerte, pero esto es un micromundo alucinante. La más... Esto parece Shutter la más Island. La cosa súper ahí... Ay, pobrecita, que da pena solo de verla. ¿Subastan? Evidentemente, pues la mala la capta y la convierte en su esclava. Entonces tiene que hacer todo lo que ella diga. No solamente eso, sino que la alquila a otras presas para que otras hagan con ella lo que les da la gana. Y Macarena, esta que habla tan mal ahora, la salva. Porque va ella y la compra en la subasta. O sea, como pero esto ya ha pasado, ¿esto qué cuentas? Esto pasó la semana pasada. Bueno, digo, estás como contando. Sí, pero es que esta escena fue impactante, porque era como las escenas de cuando subastaban a los negros en las películas. Claro, lo que viento se llevó en aquellas películas, pues igual en la cárcel de Cruz del Sur con las chicas. Como en Punta Quinte. ¿Te acuerdas que esto fue una serie también? Qué referentes tengo yo de los 70. Sí, sí. Bueno, como rapelina y rapelino aquí de las audiencias de televisión no tenemos precio, pero dijimos, no, ahora verás tú, Bertín, con el tercero con Revilla, cómo baja. ¡Pam! Récord. Porque Revillaje estuvo espectacular, ¿eh? Contó una cosa. Yo confieso que no lo vi, porque o sea, lo que dije aquí era de verdad que tampoco me interesaba. Ya lo has visto Revilla. Al personaje 70 veces nuevas, ¿no? Y tal. Se dice que casi mató a un policía. Ah, vaya. Que casi mató a un policía, que casi la lía y tal. Y es un poco lo que hablábamos con Susana Griso. Sí, ya, pero con Bertín es que se sueltan de una manera muy muy distinta. Sí, debió estar. Bueno, yo además me sorprendió porque lo miré. Y 22,5, récord. Yo veo la embajada, como sigo yo con mis series. Ah, ¿tú ves la embajada? Yo sí, he visto unas declaraciones de Úrsula Corberó, que sale en la embajada. ¿No has visto las declaraciones? Que dice que en física y química, que está Úrsula Corberó, ¿verdad? De que por fin de semana, aquí era un... Lo dice ella, que follaban todos allí, una cosa, que era un desmierde aquello. Entre bueno, los actores y actrices. Sí, era todo un como en Vis a Vis, pero en física y química. Sí, con dos sexos, porque en sí, porque había claro, una esto de hormonas tan subido eran y tal. Muy jovencitos, ¿no? En la embajada está la cosa más tranquila, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? ¿Hay tema también? También hay tema. Yo pensaba que si salía Belén Rueda... Era no, una Belén cosa Rueda, seria en, y tal. En los primeros 10 minutos del capítulo 1, Belén Rueda... pasa una noche brutal con un chico muy joven. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, pero es como están cambiando, una esto. Escena de alto voltaje. Pero Belén Rueda, alto voltaje, sí. No, me lo imagino. Que, bueno, sí, así. ¿En serio? Sí. Esto dicen, no, los jóvenes la empotra, que la gente se lleva sí. Mucho. Se pues dice, sí que sale un poco empotrada. Yo digo, ¿pero qué estás contando? No, no, sí, aquí lo que hay que hacer es empotrar. ¿Verdad? Toda la noche con playa incluida, bueno. Y pero no, lo no, malo no. Es que luego resulta que el chico es el novio de su hija, Úrsula Corberó. Ah, es la hija Úrsula Corberó. Y ella se acuesta con el novio, sin saber que es su novio. O sea, así empieza el culebrón. ¡Eso! O sea, que hay muchos... Yo que me estoy perdiendo yo muchas bueno, cosas. Pues, tienes que dejar de ver a Bertín y ponerte a ver la embajada. Porque este último capítulo, Belén Rueda miraba desde una ventana fijamente a su hija, haciendo el amor con su novio. Qué con una cara de... me gustaría ser yo la que está ahí. Y vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo de Cuéntame... Porque a lo mejor tocan un poco lo de las Islas Caimanes. Pero esto ya lo contaremos la próxima semana. Gracias, Maite Mercado. Hasta luego. Servicios informativos. Es la 1:01, estem fent l'actualitat i les notícies. Què tal, César Molins? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, i roda i volta en el cas Gürtel. Quina és la novetat? Que el Partit Socialista del País Valencià demana 17 anys de càrcel per a Juan Cotino. ¿Per qué? Porque diu que va a cometre 6 delictes en la visita del Papa a València en 2006. ¿Quins són estos delictes, César? Pues, associació il·lícita, prevaricació, malversació de capitals públics, frau a les administracions públiques, cohecho i falsedat continuada en document oficial. Bueno. Els socialistes valencians també sol·liciten 8 anys d'inhabilitació oficial per a càrrec públic. El PSC considera que Juan Cotino era el responsable dins del govern valencià per als temes relacionats amb la visita de Benedicte XVI a Sia València en aquell any 2006. En el seu escrit de qualificació presentat davant de l'Audiència Nacional, els socialistes demanen l'apertura de xiu oral per a 24 processats, entre els que figura Cotino i també la suposada cúpula de la trama Gürtel. I en el cas Cooperació, que estava implicat el que fora conseller Rafael Blasco, la Generalitat demana que els acusats en la causa paguen 2,7 milions d'euros. Sí, l'abogacia de la Generalitat ha sol·licitat al Tribunal de Comptes l'execució provisional de la sentència del cas Cooperació que va condemnar a l'exconseller Rafael Blasco i altres 6 persones. L'objectiu és que paguen a l'administració autonòmica els 1,6 milions d'euros defraudats més els interessos. En total, i són 2,7 milions d'euros que estàs comentant. El Tribunal de Comptes va condemnar a 5 exalts càrrecs de la Generalitat com a responsables comptables directes i solidaris de la malversació comptable. Entre ells, Rafael Blasco, Alejandro Bas, Marcial López, Marcos Llinares i Agustín de San Juan. També l'empresari Augusto César Tauroni. Més de corrupció, un altre cas. En este cas, Imelsa. Així, la regidora del Partit Popular de València, Beatriz Simón, ha demanat que s'arxiven les actuacions judicials respecte a ella. Sí, l'edil ha enviat un escrit al jutge en el que assenyala que no hi ha cap element que prove que ella està implicada en el suposat cas de blanqueig de diners en el PP de la ciutat. La regidora, suspesa temporalment de militància, considera que és preferible actuar davant pues, tot el que s'està comentant sobre ella, que és fals. L'edil popular ha assegurat que començarà accions judicials quan la seva defensa ho considera oportú. Hi ha que recordar que Simón està investigada junt a altres regidors, exregidors, assessors i exassessors populars en la peça separada del cas Imelsa, que investiga el suposat blanqueig de 50.000 euros i també la presumpta finançació il·legal de PP en València. I Osman, el xiquet afganès de 7 anys amb paràlisi cerebral, està acollit ja en l'Hospital La Fe de València. Sí, el menor ha plegat al voltant de les 2 de la matinada. Osman ha passat la nit acompanyat del seu pare i d'un traductor del centre d'atenció de refugiats de Mislata, on han passat la nit la seva mare i els dos germans de 8 i 9 anys. Una ambulància va traslladar ahir per l'esperada cap a València. Fou conduït directament a l'hospital La Fe, on queda ingressat per la seva seguretat. Aquest matí ha donat una roda de premsa la consellera de Sanitat, Carmen Montón, per tal d'oferir ja més detalls sobre aquesta situació d'acollida i també sobre l'atenció que va rebre a partir d'ara. Pronòstic de l'horatge. Ja ens digues ahir, César, que arribaria un ponentet molt agradable, que pujarien les temperatures, tenim bon solet, sé que bon estar. Sí, la veritat és que les temperatures avui estan que pugen entre 4 i 6 graus respecte a la jornada d'ahir, així que anem a estar fregantes 26 graus hacia València Capital, s'esperen 24 a Gandia, a l'interior un poquet menys, no? Però els valors també seran importants, 22 graus a Ontinyent, 10 a Requena. El cel a hores d'ara està, bueno, pues presenta intervals nuvolosos, encara que el dia l'han començat en pluixetes dèbils, així a València Capital, unes pluixes que, com comentava ahir, van desplaçant-se poquet a poquet cap a la meitat nord de la comunitat i que avui està previst que a partir d'esta vesprada pues, deixen encara pluixes, però a la província de Castelló. La situació demà va ser molt semblant a la d'avui, intervals nuvolosos, el vent va seguir bufant de ponent i això va fer que les temperatures estiguin encara pues, fregant valors importants com els 24-25 graus a València Capital. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Perfecte, Ximó. Gràcies, César. Adeu. Ara és la 1 i 5 i del València que Lopetegui serà l'entrenador del València? No. Ho acaba de negar en un comunicat oficial el València Club de Futbol. Ara vos contem esta i les novetats futboleres d'ací un instant. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Una i set minuts després de repassar l'actualitat que a USAET és vida una darrere l'altra, en cas de corrupció darrere l'altra en el dia d'avui. En el València què? En el València, comunicat oficial del València Club de Futbol, Lopetegui va a ser l'entrenador del València? No. Però, don Vicente Bau, què tal? Bon dia. A ver, usted ha dicho que... Que hay una comunicación oficial del Valencia. No, aquí no. Esto es otro. La 90 es punch, esto es otro asunto. Vamos a ver. Que ha existido, que hay, que circula una comunicación oficial del Valencia, pero de fútbol, usted me ha confirmado que es cierto. No, y si usted, periodista de fuste, de rompe y rasga, periodista de credibilidad contrastada en varios decenios de labor periodística, sin parangón en la comunidad valenciana, usted me dice que existe un documento oficial del Valencia Club de Fútbol que descarta a Lopetegui como próximo entrenador del Valencia, yo a usted le creo a pies juntillas. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con ese comunicado? Que, pues ¿a dónde ha llegado? Parece ser que a estas alturas, para el Valencia Club de Fútbol o alguien interesado del Valencia Club de Fútbol, la 90 es el punchat, es como si no existiera, como si este programa no existiera. Oiga, si no... Nos enteramos medio de rebote, que normalmente es como te enteras de las cosas. Empezamos el programa Lopetegui sí, Lopetegui no, Lopetegui también. ¿Quiere usted decir que habiendo como hay un comunicado por parte del Valencia que informa no se le envía a los medios de comunicación sobre este u otros asuntos importantes de la actualidad del Valencia y los aficionados, en este caso oyentes y escuchantes del programa y de la 97.7 tienen todo el derecho y son igual de valencianistas, igual de buen valencianista es el que escucha la 97.7 que el que escucha otra emisora, ¿no? Bueno, efectivamente. O el que lee un periódico, igual de valencianista. ¿Por qué me pregunto yo? Entonces usted dice que ese comunicado no nos ha llegado a nosotros a la 97.7 radio. Yo le digo que ¿a qué hora es? A las 13.05, sí. Vicenbau entra con el comandante Rovira, el crack de la SAFOR, para hablar de deportes, hablamos, aquí en la 97.7 radio. No hemos sido informados de este particular. Ni yo he sido informado, ni nadie de deportes de la 97.7 ha sido informado. Manolo Montalto ha sido informado. No ha sido informado. Ni Salva Folgado ha sido informado. ¿Salva Folgado? Tendría que verlo yo. Bueno, pues anem a parlar en ella, que se nata paterna, perquè avui hi ha un treno de les criatures, perquè el divendres ja se'ls acaba, ja que també se m'ha un dia sense pa. Salvador! Ah, muy bien. Pues la idea era això, parlar en ell, però... ha hecho un valencià. Coses de la tecnologia. De repente apareix efectivament un pito. No és que Salva no tinga pito. Sabrà sus cosas, pero no es el pito que volían tocar. Bueno, pues ahora enseguida. No, es lo mismo que hace el Valencia. Nos han pasado nosotros. ¿Ah, sí? Que de repente hace pit. Oiga, yo tengo que decirle. Comunicando. No estoy. Tengo que decirle que con un ánimo simplemente de construir un puente, ¿no? De actualidad, he llamado a quien corresponde, Salvador. Al Valencia Club de Fútbol. ¿A usted ha llamado al Valencia Club de Fútbol? He dicho, aparte, por supuesto, a Salvador, supuesto, con el que he hablado previamente. Pero he llamado al Valencia Club de Fútbol para decir, que estamos aquí. Oiga, se han olvidado de nosotros. Oiga, revisen esas cuentas. Fíjese, pensando que no hay mala intención por ninguna parte. Mire, y no lo digo por mí, ni por usted, ni por Manolo Montal, ni por Salva Folgado, es que el tinc a todos en alta estima. Es que están a la tres costas escuchante en el coche, claro, a través del móvil o a través del dispositivo que siga la 96.7 radio, no tienen derecho, son menos valencialistas, no tienen derecho a tindre esa información, igual, no dic més, no dic abans, igual que la resta de mitjans, que pasa que somos de... Con Rovira es muy sencillo, hay algunas emisoras que sí les ha llegado comunicado. Pues eso lo digo, porque a unos sí, otros no. ¿Y qué pasa? Que es que ya en otros emisores no... Bueno, anem a veure eso. Ahora, si en este momento le está entrando, a lo mejor, una comunicación oficial a Salvador y ha sigut una miqueta de retard. No lo sé. Anem a probar en ello. Nervios. Folgado, artista. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Mónico? ¿Cómo estás? ¿On estás? ¿Bé? ¿Molt bé? Estoy molt bé, Ximo. ¿Estás bé? Estoy molt bé, sí. Avui está un punt de rosquets. Bueno, yo también. Un punt d'indignació. Sí, al final és que hi ha determinats comportaments del València i del seu director de comunicació, de Damià Vidagany, que no arriba a entendre, però com que no agafa el mòbil i el València no dona cap tipus d'explicació, pues espere que el València parle, es pronuncie, ens diga, espere que ha sigut un error i que no ens menyspreen, perquè si ha sigut un menyspreu, bueno, pues parlarem seriosament amb ells, evidentment. Bueno, perquè a tu, Salva, i igual que a Bau, vos consta que sí que ha arribat ese comunicat oficial del València? No, me consta, que és un WhatsApp del València, a diferents mitjans de comunicació, però que no ha arribat a títol personal, ni a Manolo, ni a mi, entenc que ni a Bau, i és la primera vegada que passa? A la emissora com a tal. Uh-huh. És la primera vegada que passa? Pues yo te diría que sí. Yo, un asunto de esta trascendencia, ojo, que es un salir al paso de, que al fin y al cabo es lo que hace el Valencia, que no cuente con una emisora valenciana al 100%, que informa todos los días en el programa nocturno de Manolo Montal y Salva Folgado, o en el diurno de aquí al mediodía, este petit comité que hacemos en Valencia Abierta con Ximo Rovira, me parece muy sorprendente y francamente, mire, le voy a decir, indignante. Però, ja vos dic, no només per la nòmina de periodistes que... Però la gent que escucha. Que n'hi ha, és que en efecte teniu un prestigi i una trajectòria en la qual este menyspreu és realment inconcebible. A mi que no m'envien un mail a mi amiga Gany, pues, escolta, no me dona ni fred ni calor, però que no vos ho envia a vosaltres, que esteu ahí al peu del canó, escolta, o a l'emissora, pues no ho acabé d'entendre. Espere que siga una errada. Com que no se pronuncien, ni salen res, ni te diuen res, bueno, pues espere que hagi sigut una errada. Bueno. Però bueno, jo interprete que és un menyspreu en tota regla, però bueno, és però el peix ser... i el don, el marge del dubte. Vale. Però podem vale, interpretar, que... o pot interpretar el València que algun comentari o alguna informació que no t'ha sigut còmoda per a ells, que dite, pot tindre a veure en algú d'això? O és simplement, no, com tu no, dius, que no, no estem no, en el, en el sí. grup de WhatsApp... No, no estamos, a mí, no estamos en el grupo. A mí me medios de comunicación no señor, estamos. Ay, che, pues incluyeron. Señor Rovira, a mí me molesta que la 97.7 no esté en un comunicado de ese. Me molesta que a 5 minutos, 10, 15 minutos antes de empezar esta tertulieta de deportes en la 96.7 que usted dirige, nadie se ponga en contacto con la 97.7. Ojo, hemos repasado. Yo he llamado a la mía Villagán. Tampoco se le pone el teléfono. Te has quedado igual, ¿no? Hace así. Vale. O sea, suena, no está comunicando. Suena, y el teléfono es correcto. ¿A que no lo coge? No lo coge. Como si a lo mejor se hubiera dejado el teléfono en el baño. Yo le llamaré 3 veces hoy, o 4. Uh-huh. No, o 5. No, pero ya te digo, hermano. No, demostraré el interés que tenemos nosotros en ser... Oye, que hay aficionados aquí al otro lado de la radio, simplemente porque el València té que ser el València de tots. Bueno, pues ya veurem qué es el que pasa. Pero bueno, la cuestión es que, encara que no siga per el tràmit oficial, sí. Sabem perquè se coneix, perquè les notícies avui no se poden amagar i corren més que volen, en efecte, i és que el València ha descartat a Lopetegui. I què més? Ho això diu. O això diu el... Ho això diu. A veure, vols dir que... A mi, no te fies d'una notificació oficial. El València, què vols dir? Que conga, escolta una cosa, ha sigut un WhatsApp a determinar mitjà de comunicació, no a tots ni amb el rango de comunicat oficial perquè no està en la web. Ni en les xarxes socials. Un xivatasso, ha sigut un xivatasso previ a una filtració. Una filtració per escrito i per WhatsApp. Vale, però d'on provenia aquesta filtració, se sap? Del club. De una persona física del club. De una persona física del club. Que té càrrec en el club i té ascendència sobre la informació. És a dir, tu pots donar aquesta informació com a contrastada. Destacadíssim en el club. Espera un segon, jo no ho vaig dir, molt simple. Si és una informació destacada en el club, ¿por qué no se le pasa a todos los medios de comunicación? Eso es, y se publica de manera oficial. ¿Por qué se da chivatazos a unos y a otros no? Porque se hace casi de forma oculta con la mano cerrada. Así no funcionan en Singapur las cosas. Así no funcionan en Singapur. Si Peter Lee quiere decir algo que nunca quiere... Vostè ha estat portant responsabilitats de comunicació en el club en altres èpoques. Això, altres, no n'hi havia WhatsApp, però s'informava a qui tocara... No, no n'hi havia ni mòbil. No hi havia ni mòbil, però potser enviaven un burofax. Ni mail. O no sé el que enviaven. Tocàveu la turuta, potser, i convocàveu a periodistes, o tocàveu per telèfon. A principi era la turuta, la incorporamos todo al fax. Ojo, al fax, que el senyor Aracil tenia un telex. Enorme, los vintage para las convocatorias de Pérez con la selección. Ojo con la selección, y sonaba. Era una cosa francamente prehistórica. No es que yo sea prehistórico. El telefax es. ¿Usted se acuerda que en periodismo ya se decía, ha llegado un cable de última hora? Un cable. O teletipo. Si usted hubiera visto el cable. Si usted hubiera visto ese tele. Qué grande. No era. Es que ocupaba una habitación. No, unos armatostes que flipabas. Un ruido de tres pares de congojos. Oiga. Y yo mandaba al fax y le decía a la CIP, pero ¿quieren tirar por favor el telex? Y me decía, es que entonces no sé si convocan a Pérez. Pues no estamos modernizando. Che Pérez, el otro día. Bueno, la cuestión es que Lopetegui, bueno, según esta filtración del club, no contan los planes del Valencia. Voy a acabar. Con teles, sin teles, con fax o sin fax, si el Valencia tenía que dar un comunicado, le llegaba a todo el mundo. Uh-huh. Eso sí debe quedar claro. Como fuera, o por tambor, pero le llegaba a todo el mundo por igual. Perfecto. Bueno, Salvador, suposant que esta informació siga de veres, Lopetegui està descartat. Era una de les possibilitats que ahir apuntava al diari Superdeporte. Vosaltres també barrejàveu l'opció. En fi, ui, també en el Super planteja... Bueno, ja va ser candidat per a substituir a Neville en el seu moment, l'ex de l'Oporto. En fi, que era un nom que estava damunt de la taula. A veure, jo crec que la informació que ha donat al Superdeporte, d'alguna forma, cou, i al València li fa mal. Per què li fa mal? Perquè aquesta informació parla de que al final la decisió sobre qui ha de ser el nou tècnic de València no la pren Suso García Pitarch, sinó que a altra volta la pren la propietat per la evident relació que hi ha entre Jorge Méndez i Julen Lopetegui. Méndez no representa directament a Lopetegui, però el representa a Carlos Bucedo, que es un representante que habitualmente treballa amb Mendes i que molta gent en el món del futbol, directors esportius, altres representants, consideren que Bucero és com una extensió de Jorge Mendes. Tant ha fet mal o ha cogut esta informació que ha donat Superdeporte, que avui el València pues, opta per aquesta filtració interessada a diferents mitjans de comunicació per a desmentir-la, perquè evidentment deixen molt mal lloc a Suso García Pitarc. Esa és la qüestió, i l'altra lectura que venim fent durant tots aquests dies, en la que també Vicent Bau insistís molt, és a dir, en quina situació està, sí. Es queda Suso García Pitarc. En efecte, deixeu-me que vos trasllade un comunicat oficial. Perquè m'arriba de puny i lletra via Telex, no. L'ha traído personalmente Leonardo Marín. Y el comunicado dice que enviemos un saludo muy cordial, que enviamos en este punto, enviamos, muy cariñoso, a Juan Sánchez, un hombre que tiene, fíjate, no es homónimo del gran futbolista del Valencia, el Romario Daldaña. Pues Juan Sánchez, que atiende también por Juan Sánchez, pero que se dedica al noble oficio de transportar personas en su taxi, en su vehículo, seguro un taxi impoluto. Es de Benicalap el hombre, o patrulla por allí, por Benicalap. Diu que es seguidor de toda la cuadrilla de la 97.7 Radio, que es muy escuchante, que nos está escuchando en este punto, a don Vicente. Muy fan, diu, del zorro y del calvo, profite también para que esta salva también entre vosotros, diu, del gran Bau y de Chimo Rovira, pues así también el chiquete de Gandía, a la seva disposición. Don Juan, pues muchas gracias por ser un pues part de la familia de la 97.7 Radio, y yo le imagino también a Juan Sánchez, aficionado al Valencia, digan, escolta, ¿por qué no envíes el comunicado y expliqueu lo de los Lopetegui? ¿Qué pasa? Que yo no soy aficionado al Valencia. Juan Sánchez, un saludo, don Juan, bonito. Que don Juan Sánchez, que hay que ponerle el don. Ponga el don ahí. Él sí, quería señor. Hacer un comunicado y lo ha llegado a la radio. Nos ha llegado el comunicado de Juan Sánchez. Es fácil. El del Valencia no, pero el de nuestros oyentes sí. Que es el que nos interesa. Eso. Muy bien, don Juan, diga usted que sí. Que es muy fan también del zorro. Bueno, pues una abrazada para... Claro, hombre, sí, señor, que claro. Pase buen día y en buena compañía está, que no cambie la 97.6, que sí, es la categoría. Bueno, más novedades, estás en el entreno, un entreno un poco que descafeinat... Un detall significatiu. Ah, mira. No sé si voldrà dir algo o no en aquest matí de desmentits, perquè ja ha hagut un altre desmentit, el de Paco Gémez, i ara te l'explique ràpidament, Simo, però Paco ja estarà abandonat més pronte que mai les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Encara vestit amb el xandall. Ah, pues. O tenia pressa avui, o se li cremava l'arròs, tenia la sal, anava al metge, dentista, alguna cosa, o algú li ha cridat. No sé. Anava a reunió... Agarrava direcció a les oficines del club? Això anava a dir... No l'he vist. Ahí sí. Mandaremos a uno de nuestros colaboradores ahí en las oficinas. Bueno, uno de los maravillosos retratistas, reporteros gráficos de Superdeporte, que estará apostado en las oficinas del club. Estoy convencido que ya está ahí. Y ya, igual lo han pillado ya con el sándal. O a Vicente, o a Bau, o a Rovira. Exacto. Bueno, pues última hora, ¿eh? Esta última hora que Paco, ahí estarán, ahí sí, del entreno. Abans que s'acabara, no s'acabaria ni res. No, s'ha acabat. Ah, que s'ha acabat l'entreno, però només acabes l'entreno en el xandall i tot, pam. Claro. Anava en el seu cotxe o anava en un taxista? No. A veure si... Exacte, l'amic Juan Sánchez de tornada a les oficines la garra. Bueno, el de l'entreno, què? Poca intensitat i poc a destacar, o què? Bueno, pues chico, que futbol, pues que van a estar en... Va estar en quadro, no? Este cap de setmana, o divendres, millor dit, ja estaran davant la Reial Societat, perquè hi ha futbolistes que no s'han exercitat en les últimes hores, que no ho van fer ahir, que avui tampoc, recordem que hi ha tres sancionats, Rodrigo, Enzo i Fuego, però que a més de les baixes per lesió conegudes de Gallà, de Baquer i de Xerixer, Abdenur no arriba tampoc, avui de fet s'ha anat coix de Paterna, no ha treballat en el grup, que Mustafi té molèsties en els isquios i que tampoc ha eixit avui a treballar, ahir tampoc ho va fer, i avui tampoc ha eixit a treballar André Gómez, per aquestes molèsties que tenen cervicals i que li impedeixen estar 100%. Per tant, sense Mustafi, Gallao, Denur, André, Fuego, Enzo, Serisef i Bacali, i amb un fum de nanos del filial. Lato, Sergio Ayala, Carlos Soler, Tropi, Fernando Cano y Cito. Entén que la mayoría de estos entran en convocatòria este cap de setmana. Seria bonic que tinguin oportunitat de ser aquests també en l'últim partit, no? Sí, no hi ha un altre al·licient ja, eh? Exacte. Este cap de setmana, desgraciadament. A veure, xiquets... Villalba, no? Villalba, no. Que raro. Ai, pues ahí hay una lectura, no? O no, perquè hi hagué també una certa polèmica en el tema de la renovació de Villalba i sobre que n'hi hagueren també ojeadors ahí també que se'l podrien emportar. Bueno, també la manera en què André Gómez està manifestant que vol quedar-se en el València, jo crec que està, bueno, està guanyant-se l'estima de l'afició, jo crec que futbolísticament està fora de dubte, però si ell a més manifesta compromís que, excepte que siga per una pasta gansa, y a lo mejor claro. Y a lo mejor ni por eso. A mí André Gómez me parece un futbolista excepcional, pero quiero ver esa excepción sobre el terreno del juego. Hombre, y no para... me diga no pero ha hecho buena temporada don Vicente, pero no me diga que André no le ha aportado al equipo. Pero a ver, apunta cosas, pero yo quiero un André centrado, un André que tire del carro, no un André como estaba ahora. Entonces esas palabras de alguna forma o esa forma de ver el fútbol, quiero quedarme. A no ser que Valencia haga un negocio estupendo, a mí me parece ya un paso adelante de André Gómez, francamente importante, ¿no, Salva? Y tanto. No, yo estoy convencido. Yo de André parla molt de voltes, pero a mí me parece un futbolista notable, ¿no? En moltes coses, sobresalient, de una proyecció brutal y un futbolista sobre el que construir un proyecto de futuro. També te diré una cosa, en Guany ha sigut molt irregular y era un futbolista tan dotat tècnicament. Jo li demano més coses, però crec que en André, perquè només té 22 anys. Per tant, jo continuo esperant una millor resposta de André. Jo no me desfaria mai de André, però entenc que si el València pot fer caixa a aquest estiu i ell també de futbolistes, un de futbolistes que pot eixir és André sense dubte, vaja. Però bueno, és positiu que el futbolista vulgui quedar-se. Sí, demostra... Altra cosa si ell pot, si ell pot decidir, Ojo, altra cosa si ell pot decidir. Vols dir... Quina derivada té això? Que siga què, qüestió de representants? Pues que el seu representant en qualsevol moment el pot enviar un buida i ell probablement... Hi ha una part de la propietat que encara que no és del València, d'André Gómez. No sé si hi ha un percentatge del equip del que vino. Del traspàs, sí, que pogués anar a... No, hi ha una plusvalia, 25% de la plusvalia que genera. Una part de la plusvalia. Que genera el traspàs, 25% de plusvalia, sí. Bueno, que en este caso habría de volver, pot ser realmente una pasta. Bueno, ¿has mirado el móvil, Salvador? ¿Te ha arribat algún... He mirado el móvil, no ha arribat res. No ha arribat res encara. No ha arribat res. També te digo una cosa. Abans de tancar, Ximo, el altre desmentir de la jornada l'ha fet Paco Gémez, ¿eh? Acaba de donar una roda de premsa que ahir anuncia per sorpresa y que tot el món especulava. Bueno, pues Paco anuncia una roda de premsa per a demà, però què va dir? Va queixar-se d'algo, d'algun comportament, dels equips involucrats en la zona de descens? Va dir alguna cosa respecte al seu futur? Bueno, Paco Gémez ha deixat en roda de premsa, ha ensenyat el seu passaport per a negar, com se va dir així a València la setmana passada, un altre mitjà de comunicació, evidentment, que va estar en Singapur reunit amb Lim. Ho ha negat taxativament, ha ensenyat el passaport per a que tots foren... Bueno, pues testimonis de que no hi havia cap setxell d'entrada a aquell país. Ha garantit que la seua, que va reunir-se amb el Rayo per a parlar sobre la seva continuïtat, però que això no vol dir que continuï en el Rayo o no, però que va donar l'oportunitat al Rayo de reunir-se amb ell per aclarir el seu futur, però ha negat que s'hagi reunit amb l'IME en Singapur. De tota manera, tant Gémez com Lopetegui fa l'efecte que la sensació que hi ha en el bar almorzant, fent la partida del Xamelo, aixina, en les penyes, en l'afició, no són entrenadors que agraden, no? Ni Lopetegui ni pareix que Paco Gémez siguen entrenadors d'aixòs. Ahir parlàvem en Carlos Bosch i va tindre prou fortuna, bueno, fortuna no, perquè la expressió és prou desafortunada, però bueno, el personal va seguir el rotllo i qualificàvem que l'entrenador que feia falta per al València era l'entrenador Pepino. En definició de Carlos Bosch, què seria un entrenador pepino en el criteri de Carlos Bosch? No ho sé molt bé, però no és Lopetegui, no, ni és Paco Gémez. Un pepino seria Lopetegui... per exemple no sé, Vamos a dejarlo, pero yo le pongo un ejemplo. Lopetegui ayer Pellegrini sería un pepino, sería gustaría a la afición, bueno, le daría ayer crédito. Lopetegui en el Murciélago, Levante Televisión, mensajes de Twitter. Semper es un tío templado. O sea, es decir, que si llegan 40 mensajes, hace una selección de 10, pero son equilibrados a sus 40. Uh-huh. Oiga, ayer los 10 mensajes que puso eran todos en contra de Lopetegui. De Lopetegui, de forma clara, rotunda y manifiesta. Bueno, pues está claro que igual, y si hubiera seguido una reculada a esta información, conforme tú estás diciendo, y estaba en la taula, ya se habían iniciado, en fin, ciertas aproximaciones, pues el Valencia pasa el tester en la afición, el que tenga, y veo el rebuig que ha mostrat el personal a Lopetegui, y reculem. También, pues, a partir de ahí se envía el WhatsApp. A todos, no. Todos no. Nosotros somos la aldea gala, todos no. Pero que también hay una otra información referida a Místers, y es el tema este de Sampaoli. ¿Qué pasa con esto de Sampaoli? Porque Sampaoli, que es del Méndez este. Del Méndez. ¿Y qué pasa? ¿Lo ha ofrecido el Méndez? Le ha ofrecido dos veces entrenar a Valencia. Méndez. Méndez a Sampaoli. Que yo supongo que Méndez. En nombre del Valencia. Que yo supongo que Méndez tiene autoridad para decirle a un entrenador, ¿tú quieres entrenar a Valencia? Eso porque, digo yo. Porque a mí me daría cierto corte, pero parece que a Méndez no. Se la sopa. Y Sampaoli le ha dicho que no. Oiga. ¿Sampaoli, este es un pepino? Ese no es el pepino de Carlos Gómez. Este es vos, Salva. Este es Sampaoli. A veure, este és un tècnic que, de qui s'està parlant permanentment bé en les últimes temporades. Bueno, de fet, va ser campió de l'última edició de la Copa Amèrica de la selecció de Xile, que no havia guanyat mai en la seva història. Home, Xile juga de categoria, eh? Sí, no, que està, és que està fent més, disculpa, està fent tant senyes de lo que tu estàs parlant, perquè és un bacalao, que de pepino res, que és més una vegada que un pepino. Perdona, Salva, digues. No, efectivament, no té el currículum com per a considerar-lo un tècnic, pues, no pepino. Sé, de nivell de Mourinho... Habla vostè... etcétera, però és un tècnic que està molt ben considerat en el món del futbol, l'escola de Marcelo Bielsa. Hombre, però bueno, hi ha diferents clubs en Europa que també estan interessats amb ell, no? com per exemple la Lazio, no sé, però bueno, és un tècnic que està també, diríem, orbitant, no? Des de fa ja mesos al voltant del València. Bueno, el tema és que parece ser eso, Méndez lo ofrece a Sampaoli y Valencia dos veces y Sampaoli dice que ni a... Que ni hablar. Pero aquí la lectura es también, bueno, si realmente esto es así, se puede confirmar, también un WhatsApp, y te lo dicen si es verdad o no, que, ahora lo que usted dijo, don Vicente, de, y Méndez, ¿quién es para decir a Sampaoli o a ningún? Méndez, como a superagente 86, de la segua cartera, pues puede decir, Peter. ¿La información? Suso, ahí tens a fulano, tócale a Mengano, pero a Nari parlar en uno de Sampaoli, pero la ¿Olías bien de Valencia? Que digo, no, yo, Valencia, en el merdé que tienen allá, yo no voy a quedar ningún... Sí, pero mi información ha sido correcta. Méndez ha ofrecido a un tipo ser entrenador del Valencia. Sí, con autoridad o sin ella, o jugando sus bazas. Correcto. Lo digo por eso, ¿en qué papel se queda Suso García Pitar? Y realmente, si esto sigue siendo Méndezlandia, como decía ayer Carlos Boy, en otro de sus afortunadas metáforas. Bueno, total, y una otra de las preguntas del día, en la que volvía también finalizar desde Sarretas, sí, deixeu, perquè ja és la 1:31. Alguien habla, m'ho posa sin el guión, don Vicente. Diu, alguien habla con Allestarán. És possible que en estos moments, en pijama, perdó, en chándal, Paco Allestarán, en les oficines de Mestalla, de Mestalla, dic, del València, estiguen ahí en... Estiguen parlant en ell. O algo. Compañero Folgado, Chimbo Robías se está cogiendo el guión antiguo al comunicado oficial... Donde yo ponía, entre comillas, que me parecía llamativo que estemos hablando del futuro entrenador de Valencia y nadie haya hablado con el actual entrenador de Valencia. No, y es verdad eso. Como respeto, simplemente como respeto. Que sí, me parece muy bien. Y esto es vigente. Esta pregunta, ¿alguien habla con Ayuntarán? Ahora parece... Es vigente. En este momento le habrán llamado a capítulo, hombre. Pero oiga, ni ducharse se ha duchado tú. En el chándal, a ver, no me paréis con... Ay, con el traje gris ese que se pone. Es que me gusta a mí de la comunidad. Salvador, crack, si t'envia el club o algú en nom del club un WhatsApp, mos ho fa saber, per favor, eh? Sí, si respira Damià, vos dic alguna cosa. Esto es. Muy bien, crack. Gràcies, Vicente. Gràcies. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en ACUA celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Assaborís, descobrís i viu la Fira de les Comarques Valencianes. Un viatge per la natura, la cultura i la gastronomia. Un passeig únic pel territori valencià. Una volta pel país al teu abast. Vine del 13 al 15 de maig a la plaça de Bous de València. València Turisme, Diputació de València. Balneario de la Concepción. Ven i relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. Del 13 al 15 de maig, l'Ajuntament de Gandia organitza la Fira de Motor 2016 en la seua 5ª edició. La plaça del Prado de la localitat de Gandia reunirà un any més la millor oferta del món del motor, on comprar un cotxe o passar una bona estona amb la família és possible. Fira Motor Gandia 2016, del 13 al 15 de maig. Ajuntament de Gandia. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Patapim, chim, pum, sí senyor. 1:36, que bona horeta, que bon dimecres fa. Que bon estar, eh? Fa un dia aixina lluminós o fa un dia aixina un poc raro? Un poc mig sorongo, té també algo de núvols. Jo com no he sigut del despatx en tot el dia, només que m'arriba que la claror del dia... Sembla que és un dia clar, però ja si mira per aquí, per este finestral tot negre... Sort que ha vingut Ferran Cano. Bon dia pel matí. Feliç dia. Molt ben matisat de color. Sí? Sí, tens un puntillo aixina tal, aixina ja un poquito... Tinc bon color de cara. Tens bon color de cara, en el seu somriure, i ens pot informar de la situació. Perquè avui aixit el sol, doncs mira, vas a fer de xicloratge, i te puc dir que tenim un dia solejat estupendo, que tenim uns 20 graus de temperatura mitja en la ciutat de València, no sé quant exactament, però 20 graus estaré, però ara mateix ens ho diu. 20 segons. Nostra companya Pilar. I que fa un dia estupendo per estar en el carrer... per aixir, fer-se el cafener, la cervesa i per estar en el carrer. Que maravilla, per disfrutar de la primavera. De núvol i de pluja, que a mi també m'agraden molt. M'agrada estar al sofà, una pel·li d'estes de terror. Ah, de terror? Un bon sopar ahí, una pizza. No te poses melancòlic un poc la pluja? Que no, és que jo soc un poc gòtic. Gotes de lluvia que al caer no, és un poc així de melancòlic. M'agrada, soc un poc gòtic. I... Tienes ese punto gòtic. Que ese punto. Como los hijas de Zapatero. Sí, m'han vingut al cap i no volia nomenar. Un poco morticio. Però tu ho has dit, ara, quan digues gòtic... Ja sé que és un tòpic. Sempre mos venen en l'imaginari col·lectiu. Ja sé, tenen Sant Benito este per a tota la vida, que hauran crescut, no sé com estaran ara els fills de Zapatero, però quan diguem la paraula gòtic, ja de seguida, a tots molts vuelve al cap les filles de zapatero pobres lo que tendrán igual que aguantar toda la vida. Se han hecho hipsters o se han hecho IT girls. Hombre, yo creo y aún las tenemos como góticas. No, IT girls no creo. Sería de no, IT girls yo no les veig. No. Però mira, vaig a buscarles ahora després en internet a veure una imatge recent de les filles de zapatero. Què ha sido de ellas? Però clar, és l'adolescència, és així, no? L'adolescència tu no eres de cap tribu urbana, grunge. Yo era así, yo era rockerete. ¿Pop, viejo? Sí, no. ¿Tú eres rockerete? Era rockerete, sí, llevabas sí, un poquito el pelito así, llevabas las camisas vaqueras, llevaban mis botas, se llevaba la Sancho, metes así, bueno, en Valencia, no sé, en la comunidad valenciana, sí. Y sí, yo era así, era llevaba rockerete. Mi MacLeod, que era muy de la época, y es que yo era adolescente en el 70. Ojo, claro, claro, en los 70 era otro rollo, era muy claro. Cuéntame yo. Y sí, pues sí. Y pues pasen etapas de andar un poco disfrazadas de una tribu urbana, ¿no? En tu car rock. Sí, de rockero. Yo era así, popero, yo era popero. Popero. Popero grunge, lo que portaba en el 90. Grunge, no te pegas. Sí, en el moño Llarguet, sí. Yo en el moño Llarguet que portaba. ¿A ti popero sí? La meua grella, popi. Te pegas a popi si te pegas. Sí, en el rollo este del Britpop, ¿no? Que es duya en el 90, de Oasis, Blur, de toda la época hasta de... Cuando era grunge, bueno, grunge entre cometes, pero que no era Britpop. Pero deixaba ser una moda. Que era una cosa mucho más elegante. Pantalons a cuadres, recorre. Pero está un poco mod. Sí, es que sí. Iban un poco... Es que recordarme ahora con vestir. Todos yo. Los británicos están mal, ¿eh? Era muy británico, tenía muchas influencias británicas. El grunge era más Nirvana, esa cosa de tener en... Claro, Nirvana va ser el primer, pero en grunge de veritat. Y después de Nirvana, cuando va a faltar Kurt Cobain, sí. Ya van viendo una serie de grupos grunge, con Garbage y otros tants, que ya eran un poco un producto musical. Garbage. Creat qué de tipo... Bueno, me encantaba. Qué noventero eres. Se han tornado, per bueno, y después estaba la dona de Kurt Cobain, que anaba fent per allí barbaritats. ¿Cómo la llamaban? En el seu grup... La chicona de... Courtney Love. Courtney Love, que fue estrella favor, también. Heu de seguirla en Instagram a Courtney Love, porque es impresionante todo lo que piensa en cada cosa más esgarrifosa, sense vergonya, la viuda de Kurt Cobain, que ya está muy mayor, pero que en los 90 va a tener molt d'èxit. Hombre. Va a faltar el seu home en un grupo que es deia Hole y que también escoltava. Ah, no, els 90 van ser molt grans. Hole era el cabalet. Els 90, tan a prop i tan lluny ja. ¿No? Sí, porque un poco como si pararan de los 80, ¿no? La reina de los 90 era Pamela Anderson. También, que era yo muy... tenía un póster de Pamela Anderson. Hombre, llegant ¿quién en no? El casal del meu llit. Claro. Pero llegant, si no te chico, ríes, Pilar. Un chico de control. Llegant. Pero llegant de los vigilantes de la playa en bañador. Ella, ahí, tota. De la Superpop. Si eres adolescent... No, de la Superpop no, comprat de no sé ahora. Llegant que ocupaba toda la pared. A tamaño natural. La adolescencia... Pues, y cada teta sería cada como teta, tu cara. Sí, claro. Sí, del capsal. Estaba ya tota exuberant. Si, en la adolescencia habías de ser fan de Pamela Anderson. Hombre, por si no, no eras un adolescente de los 90. Y de los vigilantes de la playa. Hay que ser, completamente. Entre a tres fricades. Totalmente. Pero bueno, ya continuaré. Molt bé. Vols que anem a lo que... Bueno, avui ha vingut en les revistes, com és habitual, així, el primo Ferrancano. Sí. I la ola, anem enseguida a la ola, però jo crec que avui insta l'actualitat a posar en el frontispicio a Isabel Preisler. 10 minutos, titular. Uh-huh. Isabel Preisler, ojo... investigada por Hacienda. Investiga las cuentas de Isabel Preisler. Que le han solicitado la documentación de los últimos 2 años. Ajá. Ahí ni habrán facturas de porcelanosa. Uh-huh. Ahí ni habrá tema, ¿eh? No, claro. Porque ahora ella así dinero de porcelanosa y de hola, que yo sapiga. ¿No? De alguna aparición es que fará, bueno, de alguna tenía trillería. Las cremas también, no sé que si fácil, Leon Adbe, no sé si Leon Adbe lo de las cremas. Sí, sí. A final de mes arriba. Y después en su empresa, uh-huh, ella te hace la gestión inmobiliaria. Claro, las propiedades. Bueno, que tiene y el lloguers y todo eso. La portada de 10 minutos es un poco impactante, ¿no? Porque investigada. Investigada es fuerte. Investigada, resulta que ser investigada es una fase inicial. Mm-hmm. Es decir, que simplemente van a hacer una inspección, como le pueden hacer a muchísima gente. Y le han demandado unos ejercicios de los últimos 5 años, que encara no han prescrit, pero a ver si esos comptes están en orden. Eso no vol dir que siga una defraudadora. No, vol dir, van a investigar, a veure si està tot en ordre, que això és un mal de cap, perquè tens que començar a buscar papers i tal, i si ella és ordenada, que imagina que tindrà un gestor, pues podrà... Això ho porten ells. Podrà, clar. Però després els gestors te pot passar, com els gestors estos, bueno, que com se llama, la Numannia, sí. que se manejaven el tema, i d'això, i portaven els diners on no tocava, i distraïen impostos de lo que no tocava, i ara arriba el cas que Imanol Arias o Ana Duato... Ana Duato, la pobra, fent declaracions muy bien Ana Duato y muy mal Imanol. Porque Imanol no se va a voler parar en els periodistes. Va a fer la seva declaració en el seu moment. Va a ser ràpid a dir mire, no lo sé, lo voy a ver, lo voy a hablar con mi gestor, si he cometido alguna cosa, tal, tal, va a ser rápido, pero no os va a parar en los periodistas aquí, los micros de todo. Pero yo creo que Ana Duato va a ser molt elegant. Tenia una intenció, com, bueno, hi havia molta premsa, evidentment, a la porta del jutjat, tenia una intenció que era la de demanar el respecte a la seva família, a ella i al seu home, que també està implicat en aquest assumpte, i publicitar el nom de la persona a la que ella havia confiat els seus diners i pel qual, que està en Etiopia, per cert, d'este senyor, diu que sent traïda i enganyada per esta persona. O sigui, jo crec que la intenció era justificar-se un poc i dir, escolta, que jo no tinc res a veure, una forma de dir, no tinc res a veure, jo sinó no era... que jo he confiat en este senyor i m'ha estafat. Y me el señor llamado Fernando Peña Álvarez. Fernando Peña, a total secretario de la Academia de Televisión y bueno, supongo que es un gestor de renom, pero mira quién renom que está en Etiopía y que no me lo tornat. Le casó Lisabetsky. ¿Te recuerdas de Jaime Lisabetsky? Que era regidor socialista i va ser Jaime Lisabetsky, uh-huh. Va estar en el tema del Comitè Olímpic Espanyol, quan el tema de les candidatures de Olímpiques de Madrid i tot això, un baró, no un baró, però bueno, un destacado dirigente i tal i qual. Uh-huh. I ara el tema està que Vanitat s'ha fet un perfil de la dona d'este home. Li diuen Almudena Bermejo. De l'amiga de Letícia. Que es efectivamente, ahí está, y ahí de la ahí conexión, está, está. Amiga íntima de ahí Leticia, está. Porque era periodista hasta Almudena Bermejo, en los tiempos que Leticia estaba en Televisión Española, y era, pues, con Sonsoles Ónega, la filla de Fernando Ónega y tal, un poco la cuadrilla en la que Leticia, en los tiempos del telediario... En los tiempos de periodista, que tenemos aquellos, al costado de Gaddafi. Y vale. Esta dona, pues, sabe cosas. Y eran amigas que Leticia van a dar a su boda y todo. Eso es. Y es veu que esta dona va adoptar també criatures i en el tema de l'adopció també Letícia va estar ahí molt i d'això i tal i qual. Vull que n'hi ha una amistat. Sí, n'hi ha una amistat important. Vol dir ser algo? Important en estos moments. No vol dir ser res. No vol dir res. Vol dir que hi ha... No, però és una relació curiosa que la premsa destaca. Eso sí. Me pareix molt bé. L'operació diu que se llama Operación City. Operación City. No sé si perquè té a veure que ell és... A veure, que el decurs dels diners passava per la City de Londres, que sabeu que és pues, on bull tota l'activitat econòmica de no solo de Londres, sinó de Miss Mon i del vasto imperio británico. Moltes d'aquestes illes, illetes i paradisos fiscals eren antigues colònies i antigues vaines d'estes. Bueno, total, que este és el hombre Fernando Peña i ella el Almudena Bermejo. Fugado. Feu-li una ullaeta, no? Perquè és interessant el perfil d'esta xica Almudena. Però bueno, Isabel, no volem dir que estiga en el mateix cas que no, Ana Duato, bueno, o que la productora raó. Cuéntame, que per cert, no sabia que es deia Ganga. Ganga Producciones. També no me digues ganga, que no té... Ganga, que no és ninguna ganga, perquè cobraven ben cobrats. És a dir, que no feien barat. Què passarà en la sèrie de Cuéntame i quina desil·lusió per a tants espanyols? A veure, evidentment no, estan sent investigats, per tant, ahí n'hi ha alguna cosa, no? Ells serien conscients de lo que estava fent el seu gestor, no estaria bé, dic jo. No te puedes sentir estafat, pero tú has de saber que si lo que has distret es un millón de euros, ahora no es que se te ha escapado una factureta. Que algo habría de saber, que estás estafat, sí, pero que sabrías que lo que estás fent a lo mejor no. No es ni moral ni legal tributar en un otro país y que has estafat a Hisenda, algo sabrían, digo yo. 2,9 millones de euros. Si hi ha dos persones en televisió, que jo crec que els espanyols, la majoria d'espanyols, pues, la mana el foc de que tenen cara de bones persones i que no han trencat un plat en la seva vida, jo crec que són Emmanuel Arias i Ana Duato. Hombre, i l'abuelita de Cuéntame també. Bueno, Galiana, també, per favor. Tu te la veus en un embolic d'estos a Maria Galiana. I continua immaculada. O a Lola Herrera. Lola Herrera, no? Però aquestes dues persones que són tan representatives de qualsevol família espanyola, crec que és una desil·lusió molt gran, el que s'ha portat moltíssima gent. Televisió Espanyola, de fet, ha fet una... Bueno, a més, òbviament, una declaració d'intenció a respecte de que en el moment en el que es provara que hi haguera delicte fiscal haurien de trencar la relació d'una sèrie que pensaven que mai arribaria al seu fi, pensaven que adelantarien el futur al present, però que perquè ja van pels 80, perquè ja van pels 80, estan a punt d'arribar als 90 i podria ser este cas, si es demostra el que està investigant la Fiscalia Anticorrupció, suposaria el fi d'una sèrie que mai pensarien que s'acabaria. Mira, tu, quin final més mal, no? Quan començava, Cuéntame. En la... que no. Te va a venir el título un regreso al futuro, sí, sí, ¿no? No, pues no, verás, no, en el año 2007 estas criaturas... Pues cómo se exporta la serie, pero vamos, yo era chicote ya casi, que la recuerdo, ¿no? Pues... 90, ¿no? Como se llama 90, en la adolescencia... Estante en la tombola, éremos... la fem dijous, érem competència... Érem competència, però va, nosaltres guanyàveu... Sí, sí, de sobre. De manera increïble. Increïble. I a les cròniques marcianes i a tot. Sí, mare de Déu. Feien cada desastre. Les cròniques marcianes. Bueno, més coses. Ja que estem parlant de diners, La Ola, portada de La Ola. Vale, després digues, volia dir una cosa d'Isabel Presley, si me deixes. Ah, claro. Està sent molt criticada, que està en Brasil, en el seu home de promoció de la novel·la. Ui, però per què? I està sent molt criticada per la premsa. Brasileña o mundial? Per la premsa argentina, la mexicana... Perquè estan criticant-la, la senyora, com que és una caza fortunas, una col·leccionista de maridos, que si no va vestida apropiadament a la seva edat perquè porta les mànegues al descobert als 50, als 50 anys, anava a dir. Pues diuen que així són proïns, eh? Edat, ah, pues, i entonces això no me pareix bé. Mm. I de fet, n'hi ha una enquesta que saps que m'agraden molt les enquestes que he llegit este matí, que diu ¿te parecen legítimes, eh? Legítimes, les crítiques hacia Isabel Presley? A tu te pareix legítim? A mi no m'agrada que es parli no, amb ella. A mi legítim. Legítim és, perquè un periodista d'opinió pot opinar. I si no, nosaltres no estaríem així despellejant en més de 4. Legítim és, sí, això no és discutible. Ara, t'agrada o no t'agrada? Te parece bien o te... Pues no me parece bien. A mi tampoc. No me parece bien, és legítim. Pues només un 25% li pareix que no, perquè la gran majoria, el 75% dels lectors de Vanitatis diuen que és molt legítim que te claves en Isabel Presley. Sí, la pregunta está mal planteada, claro. Pero vamos, que disfruten, que si la prensa es clava en ella, pues yo no disfrute. Yo soy muy defensor de la reina de Scott. Parlant de prensa groga, estupendes. Hombre, por favor, queríamos ir a la Presley. Siempre. Que se me ha notado que parlant de periodisme groc i de crítiques, pues on resulta que agárrate una revista. Això ho trobarem també en l'Enximo i companyia, sí. Demà en la tele, en el Levante Televisió. Que hi ha una revista portuguesa que es diu Flash. Ah. I que en un requadre... Que no és tema de portada, temazo. Sí, però un destacat. Un destacat. Com per exemple en La Ola, Vuelve la Reina. Com es diu? Flash? Flash. Flash. Flash, sí. Revista Flash, sí, portuguesa. Sí. Lisboa. Mm-hmm. El titular de la revista Flash era... A reina Letícia humilla... Això ho fan gent, humilla, perquè ho fan molt bé... humilla del marido Felipe. Imagina't que diu que la reina de Letizia humilla a Felipe en público a Felipe. I després rasques un poquet, perquè passa't ahí, què passa't? És que han estat en Portugal o algo, ha hagut algun marroll o algo que no hem vist i tal. No. Ai, Déu, sí que està. S'agarren. Sí. Està molt mal aquesta revista, Està molt mal. Està molt mal. S'agarren a quan ella li va dir: "Ai, déjame a mi." Ai, déjame a mi. Això va ser la primera imatge que estan festejant, les criatures. Ella en l'Armani. I que t'han comentat, va ser així. Que també és que són tremendistes. O coses, per exemple, que tu te'n recordes. Déjame acabar. Eso, déjame acabar. Que políticament incorrecto. Que fuerte, que fuerte. Ai. O, per exemple, en un lliurament de premis, que l'home estava mal assentat. Li tocava assentar-se a l'altre costat i ella entra i li diu: "Oh, Felipe, què s'ha dit?" "Oh, li dice al rei, oh, se tiene que sentar." Osa. I un altre vídeo que el posarem demà, que no sé si el recordeu, que és el seu home, el rei ara, sí. I la família estan allí en un dels salons d'allí de tal, en la tele i tot això, i està ella també, està la reina, la reina emèrita, està, no sé si està alguna germana, ahí no sé ben bé, está ella y está Felipe. Y entonces Felipe fa unas palabras que después ya ser en Nadal, porque brindan en cava. Sí, cava, ¿no? Cava de Requena, claro. Y brinden y te digo, no puedo hablar de no sé qué, del rey quiero transmitiros, no sé cuántos, pim pam, sí. Pum, total. Y fa: "Brindo por el rey." Y todos, no sé qué, todos, "¡Viva el rey!" Viva y Leticia muda. Y Leticia no dice rey. Y todos beben de la copa, y Leticia mira la copa con si portara matarrates, sí. La mira y la dice ella al costado en cara de fàstic. Y eso vol dir que... A coses com este s'agarra Flash per dir que la reina humilla en público... No, per a dir que los reyes viven un mal momento como matrimonio, remuntant-se a coses que han passat mals moments. Bueno, però com tots els matrimonis han passat mals moments. Ah, això sí, però que no... I si eres rei, pues imagina que tindràs... pues discussions hi hauran, com en la vida de totes les parelles, i en una professió pues, tan moguda com esta, imagina que... La del rei, dius? La del rei i reina. No. És una professió moguda. Moguda perquè no pares de moure d'un lloc a un altre, de visita. Més que la Unió de Nice, fa més quilòmetres que l'ordinari. No? Sí, és sí. El que se'n va, jo que s'ha treballat per 8 hores tots els dies. És a dir, és una professió complicada, és un problema complicat. Els problemes d'ells, Ferran, han sigut per ella. Però no per ella, perquè tinc mal caràcter. No, ja ho sé, ja ho sé. Però veuràs el que ha sigut. Tu, jo soc molt defensor de Letícia, a veure què dius. Jo no, jo soc que... molt pro Letícia des de que jo soy, va aparèixer. Jo no soy tan, jo no soy tan pro, perquè jo trobo que aquestes criatures no estan ben educades. Jo trobo que aquestes criatures... L'hereva al tro i la seva germana... La Leonor i la Sofia... jo crec que no estan... Sofia no estan ben educades. No és que no estan ben educades, a veure. Com t'escolta Letícia... Home, me pega un rapapolvo. No és que no estiguin ben educats, no sé com dir-te. Que em fa l'efecte, que, ho hem comentat alguna volta, sí. Estan més còmodes les xiquetes en el pare que quan estan en la mare, lo que dic, no és que estan ben educats. Però això des... podem extrapolar-lo a la vida de qualsevol xiquet d'Espanya que la mare... En el pare disfrutar, la... de tot, i se'n van al futbol, i estan tots descontents les xiquetes, i molt la mare. Pare està fora I de casa tot el dia... I està la mare, i estan hertes, claro. Estan... Mira, no. Estan... Que, ei, Simo, què diu la mama? Que Simo, me va pegar això un és un reflexe de la vida... quotidiana de qualsevol espanyol que no vull generalitzar, però en el que la mare és la més recta, la que posa ordre, la que posa els horaris, la que has de fer, la que no, els deures i tal, i això passa, i a més jo tinc prop en casa, per exemple, la meva cunyada i el meu germà, i l'home, això és molt, molt masclista el que vaig a dir, però passa. No, que a lo millor està més fora de casa i està treballant, i quan arriba, és tota alegria, és tot jiji, és tot jaja, és més permissiu... I això pues, és una cosa que li passa a moltes parelles. No vull dir que siga lo normal, però li passa a moltíssimes parelles. No me malinterpreteu. I això és un poc el que li passa a Letícia. Bueno, que Letícia és la tisa que diu, xiquetes, a fer el teu, xiquetes, no vols fer les criatures. Clar. No les deixa disfrutar. Tinc jo aquí ben Felipe. Felipe pues, més porta futbol, al, més al cine, a jugar. Pues claro. O sigui, clar, és la part... positiva. Però, bueno, no sabem si és un pare contemplatiu, que és una figura contemplatiu. Un pare contemplatiu, que és que contempla des de la distància i només si es dona carinyo, amor, veus, però sobretot entreteniment. El carinyo que tenen la mare és la son pare, això és que ell està implicat en el tema. Ell està en l'educació i els dona, bueno, quan tenen més menudets, vull l'opinió, perquè no sentir-me a soles, vull l'opinió d'una mare. Puc escoltar l'opinió d'una mare. Però és que és una mare leticista. És que ella no és imparcial. Bueno. ¿Por qué? Porque es muy fan de Letícia també. Y entonces, claro, ella... Que no es una cuestión de fan de Letícia, es una cuestión sociológica. ¿Qué pasa en este país? La opinión de la mare, por favor, que entre. Que entre una mare. Que entre una mare. Jo estic totalment d'acord, com a mare, com a mare el que està dient que Ferran... Les mares són les que sí, poseu el recte a les criatures. En general, en molts casos, n'hi ha cada família és un món. En el teu cas, a veure, en el meu cas, nosaltres tractem els dos de marcar-li els horaris i les rutines i tot. Però jo sóc molt més estricta que el meu marit. I jo, si passa de tal hora, entre setmana, i no ha sopat o no l'hem banyat encara... M'agobia, no pot ser, la xiqueta de seguir. I el meu marit, per exemple, pues, si vull mitja horeta més tard... I jo, no pot ser, perquè s'ha decidit a tal hora i ella igual està jugant en el pare i jo vull que es banye i jo sóc, no la mala, perquè no sóc la mala, perquè la meva filla m'adora, sí, no, mal, perquè és menuda encara, però sí que aquest rol... No la mala, però la temuda, pels xiquets. I això és el que passa a les xiquets. Però la teua filla en tu no està tensa. Però tu has vist a Sofia, tu has vist a la xiqueta, a la menudeta, l'altre dia en el partit de l'Atlètic de Madrid, estava disputant la criatura. I Leonor, quan va anar a la del Madrid, estava la criatura allí. Pim, jo no les he vist estan soltes mai en la vida. Quan van anar sa mare a lo de Palma de Mallorca a la missa, està bé. Bueno, però si tu estàs ahí en el bisbe, en la missa, en 50.000 fotògrafs davant teu, jo que sé, és que és per a estar tensa. No, però inclús, tensa. Quan fan la sessió de fotos allí en Marivent, està la mare i a mi... La mare és controlada. La mare és que no es controla ara. Però és que les dones som controladores. Totes? De normal. Tenim un poquet així en el destaquem que estem generalitzant que cada cas és un món, cada família és un món i cada educació és un món. I el mateix pot passar en la figura paterna, que siga més sobreprotector, i la mare que siga més dispersa. Però n'hi ha molts casos que és com diu Pilar, que és així. Però a més jo crec que a Letícia tot el que fa, o tot el que es veu, o tot el que sembla, està malament i n'hi ha... una inquina cap a Letícia que jo no estic d'acord. Vale, molt bé. Sí, pues jo sóc des que tenen certa inquina. Me posicione. Sí. Sóc penyafielista. Pues sí. Ves, jo no sóc nada penyafiel. Però jo un dia li vas preguntar a penyafiel, recorda, que què tens en contra de... La plebeia, no hi va traer. Problema, María Teresa. Es que no me vas a saber contestar. ¿Lo qué? ¿De qué? Un día, Javier Peñafiel, entrevistarlo, le iba a preguntar, pero ¿tú qué tienes en contra de Leticia, que encarna la reina ella? ¿Qué, te ¿qué tienes en contra? Pues ella, es que tus no libros, tengo nada. ¿Qué aparte no tiene que no tienes sangre azul y tal. Una educación es que no adecuada. No me la vida contar, es una otra. Fernando. No me va a contestar, Simo. De veres, teníais inquietud. Pero si es el seu ofici. Peñafiel, ¿qué te pasa tú que tienes en contra de ella? Aparte que no tiene sangre azul y que su abuelo es taxista y tal, que bueno, que es una cosa que le vas a preguntar. Y ahí no vas a saber dirme, ¿por qué no? Porque yo creo que le tenéis manía y es lo mejor que le ha podido pasar a la Casa Real, es tindre a Leticia, que de momento es la única que no ha clavado la pata. Bueno, es que me da ganas de pucharme a la taula. ¿Por qué Gloria Gaynor, Chimo? ¿Por qué? Eso es un himne, eso es un himne. Porque la anem a trobar al costat de la Elo, de Alan Parsons y de Anastasia en la Fira de Juliol, y la anem a disfrutar. Per molts anys que tinga, siempre será la nuestra reina. Bueno, Gloria Gaynor. Bueno. Es que se te mal pegant un ballao. Me'n vas, hice del estudio ballant. Mónico, moltes gràcies. A tu. Pilar, un bes molt fort. I per a tots, tornem demà. I a Letícia. A Letícia, que jo també tinc que sobreviure, també. A Paula, sí.